Podcast DIRCOM, programa de radio a la carta de todos los profesionales de la comunicación y las relaciones públicas, con la participación de expertos, autores y docentes iberoamericanos. El equilibrio justo entre la academia y la práctica. Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan José Larrea. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juanjo Larrea para el podcast DIRCOM y en esta oportunidad para hablar sobre una cumbre mundial de comunicación política, la cuarta que prepara nuestro amigo Daniel Iboscus, con todos los lujos y detalles y excelentes conferencistas. Les recuerdo que la primera fue en Argentina en el 2010, en el 2011 en Ecuador, 2012 en México, en todas ellas hemos participado y ahora se viene la 2013 también en la ciudad de Buenos Aires. Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos. Y estoy con un amigo, hermano y colega de la comunicación, estoy con mi amigo, con mi colega Luis Fernando Martín Pinzón. Luis Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Juanjo Larrea te saluda. Juanjo, muchas gracias por el saludo. Un abrazo fraterno desde tu segunda patria, Colombia. Y por supuesto, un honor conversar contigo y siempre, obviamente, estar dispuesto para mi hermano en la comunicación. Luis Fer, el gusto es nuestro. Gracias por este tiempo. Sé que estás saliendo para Bogotá. Acá están por ser las 12, si no me equivoco. Allá estarán por ser las 10 de la mañana. Luis Fernando, para el que no lo sabe, es un conferencista internacional, presidente de ALARP en Colombia. Es el director del grupo DIRCOM en Colombia, tiene una larga trayectoria, un gran comunicador y va a ser uno de los conferencistas en la cuarta cumbre mundial de comunicación política que se va a realizar en esta cuarta edición en la ciudad de Buenos Aires, los días 15, 16 y 17 de mayo del 2013, año en que estamos. Luis Fernando, preguntarte, sé que estás confirmado, incluso representando también al grupo DIRCOM, sé que estás confirmado para... como conferencista, muchos están contentos por tenerte nuevamente en esta cumbre. Tanto vos como yo tuvimos la suerte de que nos hayan elegido en las otras tres anteriores. ¿Cómo estás viviendo esta expectativa de la cumbre mundial de comunicación política que se nos viene encima, Luis? Bueno, pues muy contento nuevamente de ser convocado por cuarta vez otra vez a nuestra cumbre mundial de comunicación política, de que finalmente no falte la voz del colombiano, de la persona de mi país que está allí representando y dando una visión latinoamericana desde nuestra perspectiva. Y con mucha alegría reencontrarme con amigos como tú, Juanjo, que hemos estado en las otras ocasiones, con Tony Puig, gran grilla, por decirlo así, de conferencistas que ha hecho la cumbre de forma cuidadosa, Daniel Iboscus, el presidente de la cumbre que siempre hace un evento impecable, buscando los mejores speakers y las personas que pueden aportar realmente a los participantes. Es cierto lo que decía Luis Fernando, Daniel Iboscus como presidente de la cumbre y todo su equipo, Marina, Guadalupe, etcétera, siempre buscan la excelencia y el perfeccionamiento en toda la organización. Comunicación política en Latinoamérica es el libro que todo gerente de campaña, director de un máster y comunicador debe leer. Una obra realizada por más de 20 autores latinos. Un aporte más del grupo DIRCOM. Luis Fernando, te quería preguntar, para que todos los que nos están escuchando lo tengan claro, ¿qué tema, si nos podés adelantar al menos el título, vas a brindar? Va a estar hablando sobre el tema de posicionamiento estratégico y construcción de imagen de candidatos dentro del mercadeo de comunicación política internacional. A mirar un poco cómo este tema de las campañas genera obviamente un crecimiento de la persona y cómo proyectarlo efectivamente de una forma efectiva y proactiva para pues finalmente sus electores. Lo enfoco obviamente también desde un punto de vista de economías emergentes, desde el punto de vista de países en desarrollo. Tenemos que ajustar obviamente nuestros discursos a nuestras realidades latinoamericanas. Muchas veces lo que hacemos es tomar modelos exitosos internacionales, pero no los adaptamos a nuestras realidades locales. Así que la charla va a estar obviamente bien ajustada a lo que es nuestra realidad americana, a cómo efectivamente desde el punto de vista cultural los votantes y los electores tienen unos temas decisorios bien importantes a la hora de elegir a sus gobernantes y cómo esto por supuesto genera unas acciones específicas que buscan el logro y por lo tanto la elección de las personas y claro que sí, ganar elecciones. Luis Fernando Martín Pinzón es quien nos está hablando y comentando desde Bogotá en este momento y nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires y qué bueno lo que decís, ¿no? Que es una de las uno de los estandartes que siempre lleva adelante el grupo DIRCOM, este movimiento con más de 6.500 miembros, donde lo que tratamos de contar y manifestar es lo que dice Luis Fernando recién, el punto de vista de la comunicación desde la arista que se la quiera mencionar, pero con la realidad latinoamericana. Tu conferencia va a ser muy buena desde ese punto de vista, Luis Fernando, porque al contar el posicionamiento, pero con una realidad nuestra y no con un caso de éxito que no tiene que ver con nuestra política, cultura, sociedad, religiones, costumbres, etcétera, es muy bueno. Si alguien quiere contactarse, Luis Fernando, ¿a dónde te puede escribir? Por Twitter te podría escribir tranquilamente, ¿verdad? Te puede seguir también. Sí, claro. Obviamente interactúo bastante con los followers o con las personas que, por ejemplo, en mi cuenta, @LuisFerMartin, esa es mi cuenta de Twitter, LuisFerMartin, pues pueden obviamente elevar algunas de sus inquietudes. Allí constantemente también pongo material, algunos temas de interés y, por supuesto, siempre interactuando con las personas que desde diferentes rincones a veces interactúan o te quieren enviar una cantidad de comentarios, preguntas, dudas, inquietudes, así que obviamente esos espacios están allí para eso. O igualmente en mi sitio web, que es mi nombre, www.luisfernandomartin.com. Grupo DIRCOM. Habla de comunicación en español. Toda la información sobre la cumbre, temas, paneles, inscripción, costos, hoteles, todo está en www.cumbre2013.com. También podés escribir a inscripciones@cumbre2013.com. Luis Fernando Martín Pinzón, gran profesional de la comunicación desde Bogotá, Colombia, nos está hablando y nos atendió. Ya se está yendo a trabajar. Un abrazo, Juanjo, a ti, a todas las personas que nos escuchan por un grupo DIRCOM. Va a ser un honor nuevamente estar en tierra argentina y, por supuesto, encontrarme con todos mis hermanos latinoamericanos en la cuarta cumbre mundial de comunicación política. Abrazo, Juanjo, desde Bogotá, y un saludo a todos los amigos desde Colombia. Luis Fernando ya se está yendo, y solo para terminar y despedirlo, decir que todo aquel que está en Colombia y desea obtener revista DIRCOM, Luis Fernando Martín Pinzón es el director de revista DIRCOM allá. Escriben a colombia@revistadircom.com.ar y él y todo su equipo, con Laura a la cabeza, van a contestarles todas las dudas. Un abrazo a toda nuestra audiencia latinoamericana de la comunicación de este podcast DIRCOM, y hasta la próxima. Esto fue el podcast DIRCOM, pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM. Hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.